And I'm very, very, very happy to be here and very thankful for this beautiful Sangha that is so amazing. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Estoy muy agradecida porque esta Sangha que tienen aquí es muy, muy preciosa. Y es un honor estar aquí. Estoy muy contenta. It's an honor to be here. Thank you very much. So we're going to start with a little meditation. It's going to be a meditation where you have to work a little bit because you have to ask yourselves some things. Okay? Vamos a empezar con una meditación en la que van a tener que trabajar un poquito porque se van a tener que hacer como un poco de cuestionamiento interior. Okay? Y después vamos a hacer un ejercicio y después empieza la clase. Okay? Then we're going to do a small exercise and then the class will begin. So, close your eyes. Cierren los ojos. And become very, very comfortable in your meditation position. Pónganse muy cómodos en la postura de meditación. Relax. Relajados. You can breathe deeply a few times. Pueden respirar profundo varias veces. Inhaling and exhaling completely to all your capacity. Inhalando y exhalando completamente. Utilizando toda la capacidad pulmonar. And let go of everything, all the ideas you have about this day, this class, yourself, the people around you. Deja ir todas las ideas que tienes sobre el día de hoy, sobre esta clase, sobre ti mismo y sobre todas las personas que te rodean. Just let go and be open to something new. Deja ir todo y ábrete a la posibilidad de algo nuevo. Create space. Crea espacio, haz espacio, haz lugar a lo nuevo. Make room for the new. I will ask a question now, and it will be hanging there in space. And just let whatever answer comes to you, let it come to you. Don't look for an answer, just let the answer arrive like a bird flying and sitting on your shoulder. Yo voy a hacerles una pregunta ahora. Y dejen que esa pregunta esté como flotando en el espacio y que de esa pregunta va a surgir una respuesta. Y no busquen la respuesta, dejen que la respuesta les llegue solita, que venga como flotando y que se pose sobre ustedes como un pájaro sobre tu hombro. Pay attention to the answer. Presta atención a la respuesta. And the question is, what is enlightenment for you today? What does it mean? La pregunta es, ¿qué es estar iluminado para ti hoy? ¿Qué significa eso? Let the answer come, don't control it. Deja que la respuesta venga y no la controles. you are like me and you have studied and you know all the words, like the definitions of enlightenment, but now forget all that and really go to your heart and ask yourself, what is enlightenment for me, really, today? To my capacity of today, what is enlightenment? What does it mean? Si eres como yo, que has estudiado y sabes los textos y la definición de lo que es la iluminación, ahora te pido que dejes eso de lado y que vayas a tu corazón y que te preguntes profundamente en tu corazón, ¿qué es la iluminación para mí hoy? ¿Qué significa eso? Before opening your eyes, just embrace the answer a little more in your heart. Antes de abrir los ojos, abraza la respuesta un ratito más en tu corazón. Cuando estén listos, abran los ojos. When you're ready, you can open your eyes. And I'll ask you now to, if you can, share your experience with somebody, and I would like it if you can share it with somebody that you don't know from this room, maybe somebody from another culture, and just find one person and sit next to that person, okay? Make sure that they understand each other so that at least both of you speak English or both Chinese or something. Les voy a pedir ahora que se acerquen a alguna persona para compartir la experiencia. Y puede ser con alguien que no conocen, pero con alguien que entienda el idioma que ustedes van a hablar. Pueden buscar a alguien en el fondo del cuarto. You can look for somebody like over there, right? Wait, don't start speaking about the experience yet. No empiecen a hablar de la experiencia todavía. Just go with the person, but don't start speaking about the experience. Okay, ready? Are we ready? Yes? Okay, yes. Silence, please. Shh. Nice. I teach children. I teach children dance and other things, and it's never like this. We don't shh, and it's like, you know, nobody's there. Okay, so what we're going to do now is I'm going to try to measure, I don't know, because I don't have a real good clock here, but somehow, like 1 minute and a half or so for each person, or 1 minute each. And so the person that speaks is going to speak from their heart. Just if you want to share the answer. It's good if the other person doesn't know you, so you don't care what they think about what you say, okay? And the receiver is not... Oh, perdón. Entonces, ahora nos vamos a tomar más o menos un minuto y medio, para que la persona que habla va a contar desde el corazón la respuesta que le surgió, ¿sí? Y esta respuesta, lo que dice recién es que está bueno si la otra persona no te conoce, porque entonces no te importa qué piensa sobre lo que tú vas a decir, ¿sí? Now, the person who is receiving the question, ¿sí? The listener, la persona que va a recibir la respuesta, la persona que va a estar escuchando, has to be like an empty bowl. Tiene que ser como un bowl, como un cuenco vacío, ¿sí? No judgments, no expectations, ¿sí? Sin juicio, sin ninguna expectativa. Estás ahí solamente para recibir. Incluso puedes tener los ojos cerrados si quieres. You're just there to receive what the other person has to share with you. You can even close your eyes if you want, or not, or, I mean, it's better to make eye contact. Es mejor hacer contacto visual, but if you feel that that's too much for you, then you can close your eyes. Pero si sientes que el contacto visual es demasiado intimidante, puedes cerrar los ojos, okay? So the listener is just a receiver with an open heart, and just like, I'm here for you. Whatever you want to tell me, I'm here for you. ¿Sí? El que escucha está recibiendo con un corazón abierto. Lo que quieras contarme, estoy aquí para que me lo cuentes. And the other person shares. And then we switch. Y después cambiamos. One more thing about the receiver. Una cosa más sobre el que recepciona, sobre el que escucha. The receiver, be aware of what happens to you when you listen to the other person. ¿Sí? El receiver, trate de estar muy consciente de qué es lo que te pasa a ti con lo que la otra persona te está contando. ¿Okay? Something in your heart will change. Algo en tu corazón va a cambiar con lo que el otro te dice, with the words of the other person. So be aware of that. So you're a bowl, empty bowl, that's transforming with what the other person is telling you. So como un bowl vacío, pero que se está transformando con lo que el otro te está contando. Okay? You understand? So let's go. So person one, decide who starts and go ahead. Pues como dijo, ¿qué es la iluminación? Pues no sé, yo traté de hacer nada más una vez. Pues yo ya no hace definición, pues nunca he visto que es una iluminación, donde se ve más que lo mismo, de hecho, que es llamar por el mundo. Pues entonces empecé a, pues como yo, que fue por el contrario. Y al final, así un poco final, pues no es pensar no querer nada, no esperar nada. Puedes cambiar, pero más bien es dejarte llevar con lo que ya es, y es lo que es iluminación, aunque hay mención más, que es que veas claro, así, pues todo eso que yo creo, me estaba enfocando a la hora, lo que puedes hacer, a ayudar a los demás con la película que hemos salido, pues nada más ayudar, ayudar, y pues si todos hicieran eso, pues el planeta se algo bien diferente, ya que ahorita todos quieren para el mundo, ¿sí? Trabajas para el mundo, todos para ti o con los tuyos, tu familia, pero pues no, pues se supone que todos van todo el mundo, como siempre te dije, si todos nos tratamos de ayudar, damos todo para todos, pues siempre te vas a dar gente, porque todos te están hablando, no sé si va a ver, siempre te vas a dar que alguien llegue y te dé, eso siempre es eso. Pues que es nada más, pues no esperar nada, no te aburres, no te enojas, no te enojas, nada más estás ahí contemplando. Okay, now we'll stop. Vamos a detenernos ahí. Look at each other with reverence. Mírense el uno al otro con reverencia, con cariño. Make a small moment of silence. Hagan un segundo de silencio. And now, person two gets ready. Contact your heart. La persona número dos se prepara, conecta su corazón. And you can start. Y pueden comenzar. Thank you. Okay. Yes. Salute each other. Salúdense. Now you have a new friend. Ahora tienen un nuevo amigo o amiga. Nice. Muy bien. Maybe you can stay in this place. You can sit there now. Ahora se pueden sentar ahí. Because I've been observing that people sit on the same spot every class. Estuve observando que casi todos se sientan en el mismo lugar todas las clases, así que está bueno cambiar. It's good to move around, right? So what I'm going to try to do is to speak first in English so that the Chinese people can translate and then I'll speak in Spanish, okay? Lo que voy a intentar hacer es hablar primero en inglés para que las personas de China puedan ir traduciendo y después hablar en español. If I see that it doesn't work because it's too much, then I'll ask dear Alex for help. Okay. Si veo que no funciona porque es demasiado, le pido ayuda a Alex, por favor. Okay? So, can we project? No. The words, they are giving you a paper? Do you have it? Yes, that. Okay, so what I'm going to do today is, there is a beautiful poem written by Jetson Kappa, and it summarizes the whole path, the whole the steps in the path to Buddhahood in just 14 verses. So today we are going to see verse 1. Okay? Lo que voy a hacer ahora es hay un precioso poema escrito por Jetson Kappa que sumariza todos los pasos en el camino a la budeidad, ¿sí? En solo 14 versos y vamos a estudiar el verso número 1. Okay? If you studied ACI 1, I think it's in 1 that you have to memorize this whole poem. Si estudiaste el ACI 1, tuviste que memorizar todo este poema. So we don't have it printed in English, but we will soon have it. No lo tenemos impreso en inglés, pero lo tendremos muy pronto. Okay, they say maybe it's in ACI 3. Dicen que por ahí están en ACI 3. I don't remember. No me acuerdo. Okay, are we ready? So, I will say verse 1 in English, okay? And try to listen to it as a meditation. Voy a decir el verso en inglés, escúchenlo como una meditación. Because if we dedicate all our lives just to this verse, then it's like a life worth living and we can die anytime with no regrets. ¿Sí? Si podemos dedicar toda nuestra vida solamente a este primer verso, es una vida bien vivida y podemos morirnos en cualquier momento sin ningún tipo de regret. Arrepentimiento. Ya no me acuerdo dónde está. Okay, so the verse in English says, "The source of all my good is my kind Lama, my Lord. Bless me first to see that taking myself to him is the very root of the path, and grant me then to serve and follow him with all my strength and reverence." ¿Sí? Y los que lo tienen en un canal ahí, les pido si lo podemos leer todos juntos. Yo no lo tengo aquí, así que... ¿Lo leemos todos juntos? Sí. En español. Now we're going to read it in Spanish all together. La fuente de toda mi virtud es mi bondadoso Lama, mi Señor. Bendíceme primero para ver que mi conducta apropiada hacia Él es la verdadera raíz del camino. Concédeme entonces la fuerza para servirlo y seguirlo con total fervor y reverencia. So we're going to start with the first line that says the source of all my good. ¿Sí? Empezaremos con la primera línea que dice la fuente de toda mi virtud. Okay? And here it says the source of all my good. That means all my good, not just a little part of my good. Like some good things are my lama is the source, and other things something else is the source. Sí, aquí dice la fuente de toda mi virtud. No dice la fuente de un poquito de mi virtud es mi lama y otro poquito es otra cosa. Y, ¿no? Mi lama is the source of all my good. Sí, so Geshe-la yesterday talked about how if we stay close to a lama and if we serve him with strength and reverence, we will acquire all these skills, like worldly skills and all spiritual kinds of skills, right? Geshe-la ayer habló y explicó que si nosotros permanecemos junto a un lama y lo servimos con toda nuestra fuerza y nuestra reverencia, con todo nuestro amor, entonces vamos a obtener todas estas habilidades mundanas y habilidades espirituales. Vamos a tener todas estas virtudes, ¿verdad? So Geshe-la already spoke about that yesterday, and I wanted to add some other things because I think that there is more than that, right? Yo quiero agregar unas cositas más porque creo que hay más que eso. Entonces, ahora los invito a que cierren los ojos un ratito y yo les voy a... Esto es una lista de cositas que yo escribí. I invite you to close your eyes for a moment and I will read a list of things that I wrote just so that we can... I don't know, like, start... imagining that the Lama is the source of everything, absolutely everything in our lives. ¿Sí? Escribí una lista de cosas para que podamos como empezar a imaginar cómo el Lama es la fuente de absolutamente todo en nuestra vida. Okay? So, with eyes closed, maybe you can go inside better. This is going to be a class where we are going to close our eyes a few times. Esta es una clase donde cerraremos los ojos varias veces porque podemos ir un poquito mejor hacia adentro. So, the Lama is the source of all the good things that you see. El Lama es la fuente de todas las cosas buenas que ves. So for every phrase that I say, I invite you to connect it to something real in your life today, like all the good things that you saw today, and think that the Lama is the source of all of that. Por cada frase que les voy diciendo, los invito a que se conecten con algo real, hagan lo real en su vida de hoy. Por ejemplo, el Lama es la fuente de todo lo bueno que has visto en el día de hoy. Y recordalo, ¿ok? The Lama is the source of all good situations and all the good experiences you have. El Lama es la fuente de todas las buenas situaciones y experiencias que tienes. He is the source of all the delicious food. Es la fuente de toda la comida deliciosa. Of all the beautiful places. De todos los lugares bellos. The Lama is the source of all your realizations. Lama es la fuente de todas tus realizaciones. The source of all the instants of wisdom that you've had. Of all the openings to the divine that you had in your life. El Lama es la fuente de todos los instantes de sabiduría que has tenido, de todas las aperturas a la divinidad que has tenido en tu vida. He's the source of all the good thoughts you ever had. Es la fuente de todos tus buenos pensamientos. Of all the moments of love, de todos los momentos de amor. Of all the times that you think of making others happy, the Lama is Es la fuente de todos los momentos en los que pensaste hacer felices a los demás. Of all the times that the line that divides you from others was erased. El lama es la fuente de todas las veces que pudiste borrar la línea que te divide de los demás. The source of all the times you enjoy with the success of others and all the times you feel their pain and you want to take it away. El lama está ahí en todas las veces que eres feliz con el éxito de otros y que todas las veces que sientes su dolor y quieres quitárselo. The lama is the source of all the instants of profound connection with life, with beings of all the realms. El lama es la fuente de todos los momentos que has tenido de profunda conexión con la vida y con los seres de todos los reinos. Keep your eyes closed. It seems to me that it doesn't end even there, because maybe the lama is also in our pain. Pero me parece a mí que tal vez no termina ahí, que el lama también está en nuestro dolor, in our selfishness, en nuestro egoísmo, in everything that divides us and separates us from each other, en todo lo que nos divide y nos separa de los demás, in everything that in us that rejects others, en lo que hay en nosotros que rechaza a los demás. In all the insatisfaction that we constantly have, en la insatisfacción que tenemos permanentemente, in all the hatred, en todo el odio, and in all our pride, y en todo nuestro orgullo. Where is the lama in those mental afflictions? ¿A dónde está el lama en esas aflicciones mentales? When you're ready, you can open your eyes. Cuando están listos, pueden abrir los ojos. It seems to me that, you know, it's easy, like, to see the lama in all things that are good in my life. Me parece a mí que es como fácil ver al lama en todo lo bueno en mi vida. But it's very difficult to see the lama in all that is not so good in my life, in the things that I don't like, in the things that I want to get rid of, right? Es más difícil ver al lama en todo aquello que no me gusta y todo eso que quiero sacarme de encima. But yesterday somebody asked a beautiful question. Somebody said, how can I transform whatever things my parents did to me into something that's gonna lead me to enlightenment, or something like that was the question, right? Alguien ayer hizo una preciosa pregunta que dijo, ¿cómo puedo transformar las cosas malas que mis padres me han hecho en algo que me lleve a la iluminación? And Geshe Michael talked about spiritual revisionism. ¿Sí? Geshe Michael habló sobre como una revisión espiritual de nuestro pasado. So we can transform our past completely, right? And we can make everything that happened in our lives the path to Buddhahood, right? Entonces podemos transformar nuestro pasado completamente y hacer que absolutamente todo lo que pasó en nuestra vida es el camino a la budeidad. So, in my personal experience, I'll tell you my personal experience, all the pain, all the pride, all the mental afflictions together led me to this, like to be here today, right? Without them, I couldn't be here. Yes? Without my pain, without my pride, without my selfishness, without my insatisfaction, without my hatred and my rejection for others and all these kind of things, how could I be here? Would I be here? Si yo no tuviera todo ese odio, todo ese orgullo, todas esas aflicciones mentales, cubiertas aflicciones mentales, no podría estar aquí. It's like somehow those things also brought me here. Sí, es como que esas cosas me trajeron aquí también. You know, in life we have like certain moments of awakening, like sparks of divinity. Tenemos momentos de despertar en nuestras vidas como chispas de divinidad. One time I was in a class in Massachusetts. It was a yoga class in a studio in Massachusetts, like year 2000 or 2001, something, somewhere around. Estaba yo en una clase de yoga en Massachusetts, creo que en el año 2000 o 2001. And I entered the class, and I was completely like, I was, I know I was looking for something, but I didn't know what I was looking for really. Yo sabía que estaba buscando algo, pero no sabía qué estaba buscando. So I entered the class, and there was like a blackboard, and in the blackboard it said, if you keep doing what you have always done, you will always get what you will have always gotten. Right? Y en había un pizarrón en la clase que decía, si continúas haciendo lo que siempre hiciste, siempre vas a obtener lo que siempre obtuviste. Right? And I was, and that's the lama. You see, that blackboard is the lama. ¿Entienden? Ese pizarrón es el lama. Talking to you. Te está hablando. Okay? So that moment of awakening, I was in pain. Yo estaba sufriendo, estaba mucho dolor. I was, you know, divorced, and I missed my children, and I was, you know, my heart was torn apart, and my whole life had been, you know, moment after moment of painfulness with little sparks of happiness, and all the time looking for that happiness like crazy. Yo estaba en ese momento sufriendo mucho, estaba recién divorciada, extrañaba a mis hijos, estaba con el corazón roto, partido a la mitad, y me había dado cuenta que toda mi vida había sido un camino de grandes sufrimientos, con momentos de alegría y con una desesperación por esos momentos de alegría. ¿Sí? Y cuando leí ese pizarrón, when I read that blackboard, I said, wow, I'm crazy. I am crazy. Lo leí y dije, estoy loca. You know why? ¿Saben por qué? Because I was doing the same thing over and over again, expecting to get a different result. Porque yo estaba haciendo lo mismo una y otra vez, repitiendo lo mismo, esperando obtener un resultado diferente alguna vez. You understand? It's like we keep doing the same thing over and over and over again, expecting to get a different result. And that is the definition of crazy. ¿Sí? Esperar obtener un resultado diferente de lo mismo una y otra vez es la definición de la locura. So that moment I realized I was crazy. Y en ese momento yo me di cuenta que estaba loca. That I was like, you know, in the Yoga Sutra they say, like, that we're virting things, that we're turning things around, como dice en el Yoga Sutra, que estamos dando vuelta a las cosas todo el tiempo. We're crazy. So at least I was crazy. Por lo menos yo estaba loca. ¿Sí? So then I started begging. Empecé a rogar, like, okay, I get this message, so now please tell me, you know, what to do. Let me find a way out of this crazy mind that I have, ¿no? Entonces ahí empecé a rogar, pidiendo que por favor venga alguien y que me enseñe una forma de salir de este camino de locura. Because how do you get out of a crazy mind? ¿Cómo salir de una mente loca? Right? So, I don't know, I'm getting like Eshe Michael, I don't remember what I was saying. No me acuerdo por qué empecé a decir eso, pero esperen que ya lo encuentro. Mental afflictions. Yes, gracias. So, like these mental afflictions, if I didn't have that intense pain in my life, I wouldn't have, like the blackboard would have been just another blackboard with some, you know, words. Si yo no hubiera tenido todo ese dolor y ese sufrimiento de mis aflicciones mentales, ese pizarrón con esa frase hubiera pasado desapercibido para mí. But it was like, that was like an eruption of the divine in my life. Eso fue como una erupción de la divinidad en mi vida. ¿Sí? And I have been spiritual, like, you know, since I was a child, yo fui espiritual desde que era niña. I was, you know, I was in love with Jesus Christ. I wanted to marry him. I begged that he would come and so I could marry him. You know, yo estaba enamorada de Jesús. Me quería casar con Jesús. Le rogaba que venga para que pudiera casarme con él. And the priest said, you can't think of those things like that. El cura me decía, no podés pensar así. I had all kinds of weird dreams with Jesus, and tenía sueños raros con Jesús. But still, I hadn't woken up to the fact that I was doing the same thing over and over again, getting always the same results, but always with the hope that I would get different results. Pero todavía, incluso a pesar de haber sido una niña como muy incentivada en lo espiritual, pensaba, no me había dado cuenta que seguía haciendo lo mismo una y otra vez, esperando tener alguna vez un resultado diferente. So, if you haven't found a lama, si no has encontrado un lama, my advice, mi consejo es that you dedicate your whole life to finding him or her. Es que dediques toda tu vida a encontrarlo a él o a ella. To find not just a person that was alive many, many years ago, like Jesus, ¿sí? Que no encuentres solamente una persona que estuvo vivo, encarnado hace muchos años como Jesús, but that you bring that person to your life today, ¿no? Como que traigas a esa persona en vida, en carne, hoy. Like really call to Jesus and ask him to come to you in a person that you can touch. Le pedís a Jesús, por ejemplo, que venga a tu vida en alguien que puedes tocar, alguien con quien puedas relacionarte, somebody that you can have a relationship with, okay? Because a relationship is the key. La relación es la clave. And it has to be a very close relationship. Tiene que ser una relación muy cercana, okay? Entonces, one more thing about this thing before we go to the next line. Una cosita más sobre esto antes que vayamos a la próxima línea es que the person that we want to relate to, this lama, okay? Lama is just a sticker, right? That we stick onto something. And the person has to be a person that we can relate, so it has to be a human being, right? Tiene que ser una persona con quien nos podamos relacionar, entonces tiene que ser un ser humano, ¿verdad? He or she are going to be like us in some way, but se van a parecer a nosotros. They are going to have eyes and a mouth and a nose and hair and skin, right? Van a tener un cuerpo con un rostro. But they also must have a special ingredient for you, and they must have like what I call starlights. Pero tienen que tener como un ingrediente especial, además, que es lo que yo llamo luz de estrellas. Okay, you understand? If you found your llama, you understand me. Si has encontrado tu llama, me entiendes lo que digo. Okay? When I found my llama, I said, my lord, he's an extraterrestrial, you say? Yo dije, cuando encontré a mi llama, yo dije, oh, es extraterrestre, no es de acá, ¿no? Like somebody that's pretending to be from here, but it's really obviously not. Como alguien que pretende ser de aquí, pero no lo es. Okay. So it has starlight. Tiene como esta luz de estrellas. They, like when you look at them, they reflect you, your higher self. Okay. Cuando tú los miras, ellos te reflejan tu yo superior. Because the llama is a mirror of you, right? He's not out there, existent on his own side, and all this that we know, and that Alex taught yesterday, right? The llama is not something that exists apart from you. So he's obviously a mirror from you, ¿no? Entonces este llama va a estar reflejándote todo, porque es un espejo de ti. El llama no es algo que existe ahí afuera, independiente de ti. Sí, como enseñó Alex ayer, el llama es tu espejo, ¿sí? So, Why would you call somebody a llama if he's not reflecting your higher self? ¿Por qué llamarías a alguien llama si esa persona no está reflejando tu yo superior? You have to see your higher self there. You have to see your potential there. You have to see the Lord there reflecting to you and know that it's you. ¿Me entienden? Bueno, perdón. Tienen que lo miran al lama y el lama les está reflejando el yo superior, les está reflejando el potencial que ustedes tienen, ¿sí? Que todos tenemos, obviamente, ¿no? Como que nos refleja nuestro potencial, nos refleja nuestro yo superior, ¿sí? Y aquí es importante, here it's very important, the next line is like super, super important for all the path. La próxima línea es muy importante para todo el resto del camino. I mean, with these lines, we are going to work until the last day, until we become the Lama. ¿Sí? Con estas líneas vamos a trabajar hasta el último día, hasta que nosotros nos convertimos en el Lama. My Lama, my kind Lama, my Lord. ¿Sí? Lord, you know, in England, in Middle Ages England, the Lord was the Lord of the, ¿cómo dicen? The Lord of the castle, right? Por ejemplo, en Inglaterra medieval, el señor era el señor del castillo, que tenías que llevarles un porcentaje de tus ganancias. You have to bring him a percentage of your crops or whatever you were doing, right? But here it's talking about that Lord. Aquí está hablando de el Señor. ¿Quién es el Señor? Who is the Lord? Dios. In English? God. Okay? So it's the enlightened being, we can call it. Okay? The enlightened being. So my Lama, the Buddha. Right? Not my Lama, somebody that is a little better than me. Like Lama Maruk says that we are so proud that we think that our Lama is just a little better than us. A mí me encanta como el Lama es mi Dios, mi Buda, okay? Es el Buda para mí en mi mundo. No es que es una persona que es un poquito mejor que yo. Lama Maruk me encanta que dice siempre que somos tan orgullosos que creemos que el Lama es un poquito mejor que yo, okay? The Lama as the Lord is the Lama as the Buddha, as an enlightened being that came to you, like tailored, like Yeshua said, yes, tailored specially for you, perfect for you, to lead you out of the idea that you have of yourself, right? Entonces el Lama es como este ser completamente iluminado que fue enviado para ti, que está hecho por un sastre perfectamente moldeado para ti, para sacarte de la idea que tienes de ti mismo. That's the Lama, okay? So the Lama, my Lord. So Guru Yoga. Have you heard about Guru Yoga? ¿Han escuchado hablar de Guru Yoga? So yoga, what does it mean? ¿Qué quiere decir yoga? Unir, right? One of the meanings is to join. Uno de los significados es unir. Entonces, Guru Yoga, here, first sense of Guru Yoga, primer sentido de Guru Yoga que podemos ver aquí, es unir a un ser humano como se te aparece a ti. It's to join a human being as it appears to you with the Buddha, con el Buda, ¿me entiendes? Unir a tu Lama con el Señor, to join the Lama with the Lord, like to join, unir al Lama con el Señor, to join Jesus with Christ, you understand? Unir a Jesús con Cristo, Jesús como su forma humana, Jesus like his human embodiment, and Christ like the Son of God, like the Lord in Jesus, ¿sí? Y Cristo como el Hijo de Dios en Jesús. You follow me? ¿Me siguen? ¿Sí? So this is one kind of Guru Yoga that we will be doing, I think, for the rest of our lives, because Guru Yoga is something that is evolving all the time. Creo que este es un tipo de Guru Yoga que vamos a hacer toda nuestra vida, ya que Guru Yoga es algo que continúa evolucionando. I understand just a little bit of Guru Yoga. Yo entiendo un poquitito de Guru Yoga nada más. And every day that goes by, I understand a little bit more. Y cada día que pasa, entiendo un poquito más. But the idea that I have of Guru Yoga today is like just the idea that I have capacity to have, right? La idea que tengo de Guru Yoga hoy es la idea que tengo según mi capacidad hoy. But this is going to keep expanding if I keep working on it. Pero esto continuará expandiéndose. It's like a mystery, Guru Yoga, right? It's a mystery. Eventually, it will lead us to be joined to everything. Eventualmente, este Guru Yoga, que es un misterio, nos llevará a estar unidos a todo y a todos. But first we start joining with our Lama. Pero primero empezamos a unirnos con nuestro Lama. And then we will be joined with everything and everybody. Y después nos uniremos a todo y a todos, okay? So, one very important thing, if you were in Alex's class yesterday, and if not, I'll talk about it now. Una cosa muy importante que se habló en la clase de Alex ayer y que quiero hablar hoy también is about, you know, the emptiness of the Lama, es la vacuidad del Lama. So the Lama is not divine. El Lama no es no divino. Okay? Because we have to go like in the negative. You understand? Not divine. And he's not ordinary either. Y tampoco es no ordinario. Right? Si lo pongo en positivo, if I put it in the positive, el Lama no es divino y no es ordinario. The Lama is not divine and is not ordinary. But it's better if you say it in the negative. Not divine, not ordinary. No es no divino, no es no ordinario. Okay? So there is, when you say there's, he's not divine or she's not divine, not ordinary, cuando lo ponemos así en el negativo, si ¿sí? no divino, no ordinario, suddenly, what happens? ¿Qué sucede de repente? ¿Eh? Possibility. It's like, you know, like when you do the emptiness meditations and you arrive at, you know, cuando hacen las meditaciones de vacuidad y llegan a ese momento de, no hay. There's space, like we've been talking, right? There is space there. There is possibility. There is, hay espacio, hay posibilidad, hay disponibilidad. How do you say that in English? Availability. It's available, okay? So the Lama is available so that you can see what you can see. El Lama está disponible para que tú veas lo que tú puedes ver. Okay? We're always going to see what we can see. Siempre vamos a ver lo que podemos ver. According to, de acuerdo a lo que hayamos hecho antes, ¿verdad? According to what we did before. We're going to be able to see one thing or another. Vamos a poder ver una cosa u otra cosa. Okay? But the being that you call Lama is not divine from its own side, and it's not ordinary from its own side. No es ese ser que tú llamas Lama, no es divino de su propio lado y no es ordinario de su propio lado. Es lo que tú veas. It's he or she, it's what you see. Okay? You create the Lama. Tú eres el creador del Lama. That's so powerful. I hope that we can all get that someday. Right? I hope that I can remember that. That I am the creator of the Lama. There's no self-existent Lama. I create it moment by moment. Yo lo creo momento a momento. No hay un Lama que exista de su propio lado. So we talk. Oh, one more thing. The Lama is, I said that the Lama is the mirror, right? So the Lama shows us everything that is virtuous in us, because every virtue that you see in the Lama is you. ¿Sí? El Lama es este gran espejo, porque el Lama nos muestra todas nuestras virtudes. Cada virtud que tú ves en tu Lama eres tú. Okay? Completamente tú. No hay nada que no seas tú. ¿Sí? There's nothing that it's not you. So, and he also shows us everything that we have to work on. Y también nos muestra todo lo que tenemos que trabajar todavía. Do we have to work on some things? ¿Tenemos que trabajar en algunas cosas todavía? Okay. Who is going to show you those things perfectly? ¿Quién te va a mostrar las cosas que te falta para trabajar perfectamente? So the Lama will show you, and listen to this, this is very important, because the Lama will show you all your virtues and all your faults, not faults like you're a bad person, but just let's think about things that we have to work on. El Lama te va a mostrar todas tus virtudes y todas tus fallas, pero no fallas como que sos una mala persona, no pensemos así. Pensémoslo como todas las cosas que todavía nos quedan por trabajar. Nada más, okay? But he will show us those things not only in him or her. Nos va a mostrar esas cosas no solo en él o en ella. For example, if Geshe Michael is my lama, right? He's not going to show me all my virtues and all my faults in him, in Geshe Michael. ¿Sí? Si Geshe Michael es mi lama, no me va a mostrar todas mis virtudes y mis fallas en él, en Geshe Michael. He's going to show me all my virtues and all my faults in everybody that I meet. Me va a mostrar todas mis virtudes y todas mis fallas en todos los seres con los que yo me encuentre. You understand? Yes. So, the nicest person in your life is your lama. La persona más divina en tu vida es tu lama, teaching you, enseñándote. And the horrible person in your life, y la persona desagradable en tu vida, is the lama, teaching you through them, enseñándote a través de esa persona. So you see, it comes a day when you realize nothing is not the lama. Llega un día en el que te das cuenta que nada no es el lama. Todo es el lama. Everything is the lama. Okay? So that's very, very powerful for me. Because the lama is a mirror of our hearts. El lama es el espejo de nuestro corazón. And he's the guide that's going to lead us to open our hearts. Completely. Sí, el lama es el espejo de nuestro corazón y es la guía que nos llevará a abrir nuestro corazón completamente. Okay? It's so. That's why Guru Yoga it's impossible to grasp. It's like Guru Yoga es imposible de agarrar para mí. It's like just a little bit I get. Un poquito empiezo a entender. And it's like when Krishna, you know, the Arjuna and Krishna, when, you know, Krishna finally showed Arjuna who he is, and he opened his mouth and Arjuna could see the whole universe there. Es como el momento en que Krishna finalmente le muestra a Arjuna quién es él verdaderamente, y abre su boca y está todo el universo ahí adentro, right? It's like, I am so small that if my lama opens the mouth, it's too much for me right now. So he goes little by little, no? Soy tan pequeña como que mi entendimiento es tan pequeño que si mi lama abre su boca y me muestra todo de repente, es mucho para mí. Entonces voy poquito a poquito entendiendo esto. So we talked about Guru Yoga in the sense of what? The first sense we talked? Uniting? What? Unir, ¿qué? Hablamos de Guru Yoga en el primer sentido, que era unir el lama y al Buda. Right? Lama with the Buddha. Lama is the Buddha. The lama, my lord. See? And the second sense we can talk about with Guru Yoga is how we join ourselves, how you join yourselves to the lama. Como te unes al lama, tú y el lama. See? Jesus said, my father and I are one. See? Jesús dijo, mi padre y yo somos uno. ¿Eh? Una sola persona. So we are one. ¿Sí? Somos una sola persona. Somos uno. That's powerful, right? That's Guru Yoga. That's Guru Yoga in this second sense. So, my father is God, and my father and I are one. Mi padre es Dios, y mi padre y yo somos uno. So this is Guru Yoga in the second sense. So we are destined to become the Guru, okay? And in the beginning of the class, we did this small meditation of what is enlightenment to us now, right? Because when you say Buddha, whatever it is that you said, what is enlightenment for you now, that is what Buddha means to you now, today, this Wednesday. ¿Sí? En el principio de la clase hicimos la meditación sobre qué es estar iluminado para nosotros hoy. ¿Qué significa eso? Eso, Buda, ¿sí? Lo que decimos, mi lama es Buda, eso es lo que es Buda para ti hoy, en este miércoles. ¿Sí? So remember now, what is enlightenment for you? What is enlightenment for the friend? And if we put many other couples together, everybody would tell you something a little bit different. ¿Sí? ¿Qué es la iluminación para ti? ¿Qué es para la persona que tú escuchaste? Y si te pusieras a escuchar a muchas personas hoy aquí, cada una te diría algo un poquitito diferente y sabroso que iría nutriendo lo que tú crees que es la iluminación, right? Every person could nourish the idea that we have of what enlightenment is. So when we say Buddha, all those ideas, we put them in that word, like we pour them into that word. Todas esas ideas de lo que es estar iluminado, las colocamos en esa palabra, Buddha. Y eso es lama para nosotros hoy. And that's what a lama is for us today. A being that for us is all those things that you told your friend. Lama es todas esas cosas que tú le dijiste a tu amigo que es la iluminación. Okay? So for example, if lama means, I mean, if enlightenment means, give me one idea of something that you heard that inspired you. Alguien que haya escuchado algo que lo inspiró del compañero que le compartió. ¿Quieren compartir alguna cosa? You want to share something? Having overcome death, haber transformado, superado la muerte. Something else? Pureza. Pureza, purity. To help others. Liberación, liberation, compassion. So all these things, right? So the person who is our lama is going to represent all these things for us. And when we join the lama, when we become one with the lama, cuando nos hacemos uno, esta persona que representa todas estas cosas para nosotros, cuando nos hacemos uno con esa persona, quiere decir que nosotros desarrollamos esas cualidades. When we become one with the lama means that we develop those qualities of body, speech, and mind, de cuerpo, habla y mente. And that day we will become one with the lama, guru yoga with the lama. Okay? One thing about meeting the lama and relating to the lama and to serve them, cuando tú te encuentras con un lama, te encuentras con un Buda en tu vida, when you find a lama or a Buddha in your life and you serve them y los sirves and you relate to them y te relacionas con un Buda, that is what blesses your mind. Eso es lo que bendice tu mente. We need our minds to be blessed by a Buddha. Necesitamos que nuestras mentes sean bendecidas por un Buda. Por eso, that's why it's so important not to break the first vow that Geshe-la talked about yesterday. Por eso es tan importante no romper el primer voto que habló Geshe-la ayer. Por eso es tan importante no criticar a nuestro lama, ni siquiera mentalmente. That's why it's so important not to criticize the lama, not even mentally, because he is the Buddha, and so if he's just an ordinary person, our minds will not be blessed. Porque el lama es el Buda, y si de repente nuestra mente lo hacemos ordinario, nuestra mente no será bendecida por un Buda. And how can we think that we are ever going to be enlightened if we don't have the blessings of an enlightened being? ¿Cómo podemos pensar que podemos llegar a iluminarnos si no tenemos la bendición de un ser iluminado? And if we make that being that is not divine from its own side and it's not ordinary from its own side, but we choose to make him or her ordinary, then we are choosing not to be blessed. Si nosotros tomamos a ese individuo que no es ni divino de su propio lado ni ordinario de su propio lado y elegimos hacerlo ordinario, entonces nuestra mente no será bendecida por un Buda. You see, it's our choice. Of course, it's comes from how we treated others, right? But in that moment, we have this choice of saying, he's not ordinary, he's not divine. But what's going to bless my mind? Tenemos como esta elección, que por supuesto la elección la hemos sembrado antes, ¿verdad? Pero tenemos la elección en un momento, si la hemos sembrado, de decir, no es no ordinario, no es no divino. ¿Qué es lo que me sirve a mí para bendecir mi mente? What is the most stupid thing that I can do? ¿Qué es la cosa más estúpida que puedo hacer? What is going to send me to hell? ¿Qué es lo que me va a enviar al infierno? Right? Not because I'm a bad girl. No porque soy una chica mala me voy al infierno. Because I'm stupid. Es porque soy estúpida, okay? Because from something that is absolutely empty, de algo que es absolutamente vacío, I choose to make it ordinary. Yo elijo hacerlo ordinario. And then I criticize it. Y después lo critico, because it's ordinary. You see? For me, in that moment. And then I'm not blessed. Then my mind is not blessed. Entonces mi mente no es bendecida por un Buda. ¿Sí? Alex ayer decía en su clase, tenía una flor. Alex yesterday had a flower in his hand. And he said, if I give this flower to an ordinary being, no, or to a self-existent lama, which is like the same thing. Si yo le doy esta flor a un ser ordinario, a un lama autoexistente, que existe de su propio lado, what power does it have? ¿Qué poder tiene esa acción? Very little. What will I get back? ¿Qué es lo que voy a recibir después? Y lots of flowers or beautiful things. Flores, cosas bonitas, ¿verdad? But if I choose in that moment, you know, I stop. Yo me detengo en ese momento y digo, this being is empty. He's not not divine, he's not not ordinary. Este ser es no no divino, es no no ordinario, está vacío. Let's make a parenthesis here, okay? If I forget, please remind me. Remember starlight? ¿Se acuerdan de la luz de estrellas? You, the person that you choose as your lama, you have seen starlight. You had an eruption of the divine with this person at some moment in your life. ¿Sí? Esta persona con la que ustedes están llamando lama tiene luz de estrellas. En algún momento de tu vida tuviste una erupción de la divinidad a través de esta persona. Through this person, the divine came to you at some point in your life. A través de esta persona vino la divinidad para ti en algún momento de tu vida. So you have to remember that all the time. Every time you're about to fall in this empty being is ordinary, cada vez que estás por caer en que es alguien que es totalmente vacuo, es ordinario, you have to remember starlight. Tienes que recordar la luz de estrellas that you saw sometime, que viste alguna vez. Okay? And you bring it back to you. And you say, he's empty, he's, or she's empty. They are not ordinary from their own side. They are not empty. They are not divine from their own side. So I'm going to choose divine. Voy a elegir divino. I'm going to make this person divine. You remember the starlight. Voy a elegir divino. Te recuerdas la luz de estrella que viste alguna vez, la erupción de la divinidad en tu vida. And then you give them the flower. Y después le das la flor. Okay? And that's very, very powerful. Those very small things are the ones that are going to take us to heaven instead of hell. Esas pequeñitas cositas, esas acciones pequeñitas son las que nos llevarán al cielo en vez de al infierno. Okay? Then he says, bless me first to see, bendíceme para poder ver, como lo tenemos aquí, para primero ver. And the word see here, it's very important, I think, because the word see here for me means bless me to see all the rest that says here, but also to see that you are Buddha. Bendíceme para poder ver que tú eres el Buda. ¿Sí? Además de lo que dice aquí abajo. I need to see you like the Buddha. I need to treat you like the Buddha. I need to talk to you like the Buddha. I need to serve you as if you were the Buddha. I need to do that. It's me that needs that. You don't need anything. I need that. I need my mind to be blessed by you, a Buddha. Okay? Entonces, bendíceme para poder verte como un Buda, tratarte como un Buda, servirte como un Buda, porque yo necesito eso. Tú no necesitas nada. Yo lo necesito. Okay? Yo necesito que mi mente sea bendecida por un Buda. I need you. Yo te necesito a ti. Okay? Y aquí dice, it says, taking myself to him in the proper way is the very root of the path. So, of course, if I see that the Lama is the Buddha, I would take myself to him or her in the proper way, right? Si yo viese realmente que mi Lama es el Buda, me dirigiría a él o a ella en la manera correcta, ¿o no? Right? I would do it. We are on and off with this. See? Our view, our high view goes on and off all day long. Nuestra visión alta sube y baja todo el día. One beautiful teaching that I received, and I'm sure that you've received it, and it's good for all of us to remember. Una enseñanza preciosa que yo recibí, que creo que muchos aquí han recibido y creo que es muy preciosa tenerla siempre cerca, es que once you make a commitment to a lama, Una vez que hacen un commitment con un lama, después de, after many years of checking him or her out, después de muchos años de chequearlo, como dijo Geshe-la, you, everything that they say, everything that they do, everything that they write, every move they make, like the Beatles say, every move you make is for me, is for you. Cada cosa que dicen, cada cosa que hacen, cada movimiento que realizan es para ti. Okay? After you make this commitment. Nothing that the Lama does, says, writes, wears, everything is especially, specifically tailored for you, for your needs on that specific moment. ¿Sí? Todo lo que el Lama hace, dice, se usa de ropa, se mueve, está específicamente diseñado para ti en ese momento específico. Okay? So even when you see the Lama do things that you don't like, cuando ves al Lama hacer cosas que no te gustan, those things are also specifically tailored for you. Eso también está específicamente diseñado para ti. So you never fall off the view. Entonces nunca te caes de la visión. Of course, if you were dealing with a self-existent lama, then you will fall. Por supuesto que si estabas tratando con un lama autoexistente, entonces por supuesto que te vas a caer. But if you are dealing with an empty lama, with the lama that you are creating, with the lama that is tailored for you, then you will not fall. Pero si estás dileando, si estás trabajando, si te estás relacionando con un lama que es vacío y que tú estás haciendo divino, entonces no vas a caer. Cada cosa que haces es para ti, para llevarte más, más arriba. No sé por qué le hablo a este lado como si fueran los españoles. Están por todo el mundo. Ok. You know what? It says, taking myself to him or her is the very root of the path. The very root of the path, it's like the first door. The lama is the first door that we enter. To enter the path, we have to go through the door of a lama, right? And the lama will be with us all the way. And in the end, the lama is there. And in a very special way, they are there, right? I don't want to talk about that, but let's say that they are the A and the Z, like the first letter of the alphabet and the last letter of the alphabet. And from A to C, we're going to do like this beautiful Guru Yoga path in which we are transforming ourselves completely, so that when we end, we are going to be something that we cannot even imagine today. ¿Sí? Entonces el lama es el principio y el final del camino. Para entrar en el camino tenemos que entrar a través de un lama. ¿Sí? No podemos entrar al camino si no es a través de un lama. Y es como la A y la Z. Y cuando caminamos todo este camino, hacia el final del camino, nosotros vamos a estar completamente transformados. Este es el camino del Guru Yoga. ¿Sí? Completamente transformados, y estaremos transformados en algo que hoy no tenemos ni capacidad de imaginar. We don't have the capacity to imagine the end of the path, if there is an end, right? Si el final del camino, si es que hay un final del camino, or everything keeps evolving, o todo continúa evolucionando, right? But the eruptions of divine in your life, this is a good exercise you can do by yourself in the quiet moments, to write in your diary. Which were the eruptions of divinity that you had since you were born in this life? Las erupciones de la divinidad es un precioso trabajo de interiorización que pueden hacer ahora en los momentos libres que tengan, o en algún momento en sus diarios personales. ¿Cuáles fueron las erupciones de divinidad que han tenido en toda su vida desde que nacieron en esta vida? ¿Okay? ¿En qué momentos chispas de la divinidad apareció tu lama hablándote? ¿Okay? The guru, you know, the word guru in Sanskrit means to remove, the one who removes our darkness, our obscurity, our ugly things, right? El guru como el que remueve nuestra oscuridad, nuestras partes desagradables, nuestras aflicciones mentales, nuestra sombra, ¿sí? He's going to, or she is going to, remove the lama, this person that you stay close to and you serve with all your strength and reverence, will remove all the darkness that doesn't let us see who we really are, in a way, right? Like our higher selves. So, el lama es el ser que te permanece cerquita de él o de ella y que te va llevando a remover, a quitarte toda la idea que tienes sobre ti mismo y toda esta oscuridad que no te permite ver quién eres verdaderamente. Like your, the true nature of your mind, ¿sí? La verdadera naturaleza de tu mente. He or she is going to take away everything and he's going to lead you to the true nature of your mind. Mm-hmm. Te va a llevar a la verdadera naturaleza de tu mente. And here it says, with all my strength and reverence, right? Let me, please bless me to serve you with all my strength and reverence. And it says strength, right? Dice, déjame servirte con toda mi fuerza y reverencia, con toda mi fuerza. So, by that, I think it's implying that it's difficult, right? Como que es difícil. Está como implicando que es una tarea muy difícil. And like Geshe-la said the other day, it requires a lot of courage. Y requiere un montón de coraje, ¿no? So I want to read something from the Bible, one of the Jesus teachings I have in Spanish. I hope I can translate it well. It says, a man came close to Jesus and kneeling at his feet, he asked him, good master, what must I do to inherit eternal life? Un hombre se acercó a Jesús y arrodillándose a sus pies le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? And Jesus answered, why do you call me good master? Y Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas buen maestro? So see, he's teaching emptiness there already, right? Está enseñándole la vacuidad ahí mismo. ¿Sí? Why? I'm not good from my own side. No soy bueno de mi propio lado. So he's like bringing him back to emptiness. Like, think of emptiness, okay? You are making me good. Piensa en la vacuidad. Tú me estás haciendo bueno, okay? And then he says, you know the Ten Commandments? You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not lie, you shall not hurt anybody, honor your mother and your father. Jesús le dijo, tú conoces los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Master, the man said, I have done all that since I was very young. Maestro, dijo el hombre, yo he cumplido con todo eso desde que soy muy joven. So Jesus looked at him full of love and said, you're just missing one thing. Go and sell everything you have and then give it to the poor. And then you will have a treasure in heaven. Then come and follow me. Jesús lo miró con mucho amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y luego dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. When the man heard these words, he became very, very sad. And he left sad because he owned many things. Cuando el hombre escuchó estas palabras, se entristeció mucho y se fue muy apenado porque poseía muchos bienes. It's interesting, right? This is, if you want to check it out, it's Mark 10 from 17 to 22nd. Marcos 10, del 17 al 22. So you see, This man has an eruption of the divine, like an important eruption, right? Of the divine in his life in this moment. Este hombre tiene una erupción de la divinidad muy importante en su vida en ese momento. Apparently he was calling Jesus the Lama because he was, you know, like kneeling before him at his feet, probably his head on his feet, porque seguramente estaba considerando que Jesús era su Lama porque estaba arrodillado a sus pies con su cabeza en los pies y demás, right? But then he didn't have the courage, no tuvo el coraje of giving everything away, no? O de darlo todo, and to follow him, y de seguirlo a Jesús. Because eventually we're going to have to leave everything, eventually we're going to have to leave the idea that we have of ourselves. Eventualmente vamos a tener que dejarlo todo y vamos a tener que dejar la idea que tenemos de nosotros mismos. Like at the time of death, right? En el momento de la muerte, why is it so hard to die? They say it's so hard because we are leaving the idea that we have of ourselves. And we think that's all that there is. And we are desperate because we only think of ourselves as that. And when that is dissolving, we get desperate. ¿Sí? Es como en el momento de la muerte, que estamos separándonos, estamos dejando la idea, está disolviendo la idea que tenemos de nosotros mismos, y como estamos totalmente identificados con esa idea que tenemos de nosotros mismos, entonces estamos desesperados, nos volvemos locos en el momento de la muerte, ¿verdad? And in this time, Jesus is like asking him the same. It's like telling him, okay, die now. Die and follow me. Right? Es como que Jesús está diciendo, bueno, muérete aquí mismo, muérete a todo lo que tú crees que eres y sígueme. Y te voy a mostrar un nuevo camino. And I will show you a new way of being. Okay? Leave your lower self and come, I'll show you your higher self. ¿Sí? Deja tu yo inferior y yo ven y te mostraré tu yo superior. Okay? But the man is too attached to his lower self and to his possessions. What are our possessions? Let's think of our possessions. It's not only our shoes and our homes and, you know, the car that you have or whatever. All the ideas that we have of ourselves, like our titles and our the things that we were able to do in this life and who we are and our names and everything. Las posesiones es no solo las cosas materiales que tenemos, sino nuestros títulos, nuestro renombre, todas las cosas que hemos logrado en esta vida, okay? He's asking us to leave all that and follow him. So that's what the Lama is going to do with us, right? To serve and follow him with all my strength and reverence, right? So to follow him like Jesus asked this man, ¿sí? Seguirlo como Jesús le pide a este hombre. Entonces, permíteme que pueda seguirte y servirte con toda mi fuerza y reverencia. Okay, so at some point in our lives, we are going to have to do this. And I hope that we all can do this. One more thing about this last part is that I don't think that Jesus... perdón, dije antes en inglés que espero que en algún momento nos va a tocar esto de seguir a Jesús de esta manera, seguir al Lama, quien sea tu Lama de esta manera, y que ojalá que podamos todos hacerlo. Y I don't think that Jesus is asking this man to follow him as an idiot, as a zombie. You know? No creo que Jesús le pide a este hombre que lo siga como un idiota, como un zombie. Because the path is not about being more and more numb. The path is about being more and more awakened, right? El camino no se trata de estar cada vez más y más zombie, más tonto, sino de estar cada vez más despierto. So, we have to become very intelligent students. Tenemos que convertirnos en estudiantes y en discípulos muy inteligentes. Okay, so I invite you to become very, very intelligent students. Become very smart disciples. Become very wise, ¿no? Discípulos, conviértanse en discípulos muy inteligentes, muy sabios. Porque si no... Geshe La said the other day, I don't remember exactly his words, but he said something like, you know, he doesn't want stupid followers. Like, sí, Lama, yes, Lama, yes, Lama, go and rob the bank, yes, Lama, right? Y Geshe La dijo el otro día en un momento que no quiere, o sea, los maestros no quieren discípulos tontos que los manda a robar el banco y van, sí, Lama, voy a robar el banco. We have to engage, this is a relationship. A relationship requires your presence, una relación, esto es una relación, requiere tu presencia. Okay? It's a relationship. It's like being in a relationship with somebody where there's only one person, if not, right? Es una relación en la que hay una sola persona. No, tiene que haber dos. Tú tienes que estar ahí. Go and rob the bank. Ve a robar el banco. Y, what is he teaching me? ¿Qué me está enseñando? What does this mean? Or you see your llama rob the bank. ¿No? ¿Qué me está enseñando? O por ahí ves al llama robar el banco. ¿Qué tal si ves a tu llama robar el banco? What happens if you see the llama rob the bank? Right? So, oh, it's not my llama anymore. No es mi llama ya. No, no, he's not the person I thought he was. No es la persona que pensé que era. No, I'm going to go look for another llama. Voy a buscar otro llama, right? Because he was a self-existent llama. Era un llama autoexistente. If the llama robs a bank and you see him, si el llama roba un banco y tú lo ves, what is he or her, what are they teaching me? What do I have to do? Maybe the teaching is that I have to stop him. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la enseñanza para mí? A lo mejor la enseñanza es que tengo que detenerlos, que tengo que decirles, don't do that. Tengo que decirles, llama, no hagas eso. Maybe that's the teaching. Right? Or no? I think, in my experience, I think, you know, to become a wise student, to become an advanced student, to become, you know, more advanced in the path means that we have to relate to the Lama, even when we see them doing things that we don't agree with, because we know where the Lama is coming from. And maybe the teaching for me is to tell them, I don't agree with that. That's not correct. Please stop. I don't understand. But for what this is what I see, and what I see, it's not correct. In my level, I don't understand. So please teach me. What are you teaching me? What are you trying to tell me? What are you doing? Please, I am so small. You are so big. And I can only see this, and I see it as an incorrect action. But maybe it's not. Please teach me. How is this? You understand what I'm saying? ¿Me entienden lo que digo? Si yo veo al lama hacer una acción incorrecta, no cae, no deja de ser mi lama, sigue siendo mi lama enseñándome algo. Por ahí la enseñanza es que yo tengo que decirle, lama, en este momento no entiendo nada de lo que estás haciendo. Según el nivel en el que estoy yo estoy, veo que estás haciendo una acción incorrecta, ¿sí? Y tengo que detenerte, tengo que decirte, no, lama, no, no, no, por favor, ¿qué está pasando aquí? Explícame, yo soy muy pequeña, tú eres muy grande, no entiendo lo que está pasando. Por favor, ayúdame a entender. Okay? But you are not criticizing the llama in your mind when you see the llama robbing the bank. Entonces no lo estás criticando en tu mente cuando lo estás viendo robar el banco. You don't fall. You don't commit that downfall. No cometes esa caída raíz. En este caso es un voto raíz. No cometes esa caída raíz porque estás todo el tiempo aprendiendo incluso de esas acciones negativas. Okay? Wow. We have to finish. So I will finish with a little verse by Jetsong Kapa also. That I don't have it literally, but I sort of remember it. Les voy a terminar con una frase de Jetsong, un verso de Jetsong Kapa que no me lo acuerdo, o sea, no lo tengo escrito literalmente, pero me lo acuerdo más o menos. Y dice, it says, follow a spiritual guide, the one that steals your heart, that one that when you practice what he teaches, all the good in you grows and all the bad dwindles away. Dice, sigue a un guía espiritual, el que te roba el corazón, el que cuando practicas lo que enseña, todo lo bueno que hay en ti florece y todo lo malo se desvanece. Okay. Vamos a hacer la dedicación, ¿les parece? We're going to do the dedication. So let's close our eyes. We're going to do it with the same mudra, but we are going to do a different kind of dedication. Vamos a hacer el mismo mudra, pero vamos a hacer como otra dedicación. Cierren los ojos. Vamos a hacerla más en meditación. We're going to do it like meditation. So close your eyes. Feel the mudra very close to your heart. Sientan el mudra muy cerquita de su corazón. In that mudra, in your hands, you have the mandala. En ese mudra, en tus manos, tienes el mandala. Your world, tu mundo. An empty world, un mundo vacío. And now, we decide, each one of us, we have the choice of making this a perfect world. Cada uno de nosotros tenemos la elección, podemos elegir hacerlo un mundo perfecto. Where everything that we see, everything that we taste, everything that we touch, everything that we hear is perfect. Joel, el lama está en los ojos de tus seres queridos. Lama is in the eyes of all your loved ones. Lama is in the eyes of all the beings that are here with you today. Está en los ojos de todos los seres que están contigo aquí hoy. The Lama looks at you through the eyes of all the beings that have hurt you. El Lama te mira en los ojos de todos los seres que te han herido. The Lama is every sunrise and every sunset. El Lama es cada amanecer y cada puesta de sol. The Lama is every moon and every absence of the moon. El Lama es todas las lunas y todas las ausencias de luna. The Lama is the stars. He's always by your side. Está siempre a tu lado. It's everything you see, you hear, you taste, you touch. Es todo lo que ves, lo que escuchas, lo que tocas y lo que saboreas. Lama is your breath. Today, this morning, to all beings. Permaneciendo con los ojos cerrados, ofrecemos todas las pequeñas chispas de luz que hemos tenido esta mañana a todos los seres. May all beings everywhere find a lama. Que todos los seres en todas partes encuentren un lama. The one that steals their hearts. Alguien que les robe el corazón. The one that when they practice what they teach, all the good in them flourishes and all the bad dwindles away. Aquel que cuando practica lo que enseña, todo lo bueno en ellos florece y todo lo malo se desvanece. With your heart mind, bring a lama to all beings in the universe now. Con tu mente corazón, lleva un lama a todos los seres en el universo ahora. Somebody they can relate to, somebody they can see. Alguien con quien se puedan relacionar, alguien a quien puedan ver. Somebody they can fight with. Alguien con quien se puedan pelear. Somebody that has starlight. Alguien que tenga luna de estrellas. Relax your hands. Don't open your eyes yet. Just breathe deeply a few times. Physical sensations of your body against the earth. Siente las sensaciones físicas de tu cuerpo tocando la tierra. Feel your life as a divine instrument. Siente que tu vida es un instrumento divino. Tú eres un instrumento divino. You are a divine instrument. You are the flute through which the Lama plays his song. Tú eres la flauta a través de la cual el Lama toca su canción. Take care of yourself. Don't hurt yourself. Be good to yourself. Think good about yourself. Cuídate. Piensa bien de ti. Love yourself, amate. Because you are the Lama's hands, the Lama's feet, you are the Lama's voice, you are the Lama's eyes. Porque tú eres las manos del Lama, los pies del Lama, la voz del Lama. In this world, en esta tierra. I invite you to leave the room whenever you want, in silence. Let's, instead of start talking right away, we can leave in silence and we can try to see everything today.